para charlar un poco acerca de esta perspectiva para el 2018, qué es lo que se nos viene, ¿no? Mario, bienvenido, buen día. Bienvenido. Buen día, ¿cómo anda? Bueno, esa era una pregunta por ahí en sí. ¿Qué perspectivas hay de consumo para este 2018? Bueno, a ver, venimos de un año donde la economía en general creció, pero el dato que tenemos es que el consumo decreció. Eso a todo el mundo tendría que llamarle mucho la atención eso, ¿no? Porque la principal, el principal rubro, digamos, en que se gasta todo lo que la riqueza que se genera es en el consumo, más o menos entre un 66%, las dos terceras partes, ¿no?, de lo que se crea, la riqueza que se crea, se gasta en bienes de consumo. Entonces, si la riqueza que se crea crece y el consumo decrece, o sea, se achica, hay algo que está pasando y que hay que explicar, y que eso significa, en los hechos lo que significa es que los sectores populares de ese crecimiento no recibieron casi nada. Es decir, de ese crecimiento de la riqueza se han apropiado los sectores del poder económico. Entonces, ¿qué significa eso? Además, que el consumo es una de las principales fuentes a la que va a parar la producción de las pequeñas y medianas empresas. En cambio, las grandes empresas venden en el interior, pero también venden en el exterior. Entonces, entonces las que más sufren los achicamientos del consumo son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, nosotros aquí tenemos este hecho, ¿no?, que tiene que llamar mucho la atención, repito, porque la recuperación económica después de una caída fuerte en el 2016, la recuperación económica no se traduce en un mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares de la Argentina. Por otro lado, la otra cuestión que aquí surge es que el gobierno nacional y muchos de los gobiernos provinciales ya están apostando a un achique del gasto público, ¿no? A mí me golpeó fuerte encontrar hoy desde ayer la noticia esta de que hay provincias que están esperando fondos para financiar los retiros voluntarios y la salida del personal del Estado, ¿no? Bueno, esto tiene muchas lecturas, y especialmente cuando se trata de gobiernos que han permanecido en las provincias, no cambiaron en el 2015, no como esos gobiernos ahora se están planteando achicar, ¿no?, la cantidad de funcionarios públicos que hicieron durante todo este tiempo, que estuvieron haciendo durante todo este tiempo. Entonces, esa es una mala noticia para los sectores populares. Habrá otros que estén beneficiados, porque ¿qué pasa? Lo que se achica en gasto del Estado, en personal y en otros rubros, ¿sí? Eso se aplica. ¿Quién recibe eso que deja de gastar? Y lo reciben los que le prestan plata al Estado. Ahora, Mario, ¿cómo se explica que sea cíclico esto? Porque vos lo que estás contando ya se vivió en los 90. Acá uno recuerda los decretos que permitían también el retiro, que generó también toda una situación en Viedma, sobre todo se notó en la administración pública cuando se habilitó la parte del retiro, con mucha gente que después terminó sufriendo el retiro como tal, pero no se daba cuenta, en ese momento pensó que era una puerta abierta a una supuesta felicidad, que es nuevamente el marketing que se va a instalar ahora. Y uno lo mira y se hace cíclico. Estas son recetas que ya se usaron, que no fueron buenas, sin embargo se vuelven a usar. ¿Cómo es que llegamos a esto? Mira, yo la única pregunta que tengo con respecto a eso, es qué cosa rara pasó entre el 2003 y el 2015. Porque todo lo demás, lo de ahora, es lo que viene de los 90, y lo de los 90 era lo que venía de 76 para adelante. En realidad, yo lo que veo como excepcional, es lo que excepcional así en general, para la Argentina y para el mundo, es lo que pasó aquí y en varios países de América Latina entre en los 2000 hasta el 2015, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Que esto esté funcionando así ahora y está a tono con todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, la primera pregunta que me hago yo es, bueno, ¿qué pasó, no es cierto, en ese periodo? Y también la otra pregunta es, ¿qué es lo que hizo en Argentina en particular, porque en otros países se resolvió de otra manera, no democrática, qué es lo que hizo que en Argentina ese periodo de recuperación de soberanía nacional, recuperación de, o sea, disminución de los niveles de desigualdad, mejora de los del nivel de empleo, etcétera, se haya traducido en unas elecciones en las cuales triunfa la idea contraria, ¿no? ¿Y la respuesta? Y las prácticas. ¿A la pregunta contrarias. Esa? No muchas. O por ahí hay una respuesta que pensás que es y de repente se te cae porque ves sí, otra cosa. Sí, sí, esas cosas son parte de la reflexión en torno a estas cuestiones. Creo que, sinceramente, creo que el proceso argentino tuvo mucho de casualidad. ¿En qué sentido digo? En el año 2003 hubo unas elecciones que ganó un tipo con el 22 o el 23% de los votos, uh-huh. Un tipo con una idea distinta a la idea de los 90. Sí. ¿No? Ahora, si nosotros sumábamos en esas mismas elecciones los votos que recibieron los que estaban a favor de las ideas de los 90, eran el 40 y pico%. Entre los votos de Menem, que fue el que más votos sacó, sí, y de López Murphy, que sacó una cantidad importante también, que eran dos expresiones de los 90, esos sacaron más. Entonces, la casualidad dio que en el medio, que entre medio de esos dos grandes, de esas dos grandes fuerzas que habían recibido muchos votos, hubiera alguien que tenía una idea distinta. Y después hay que ver la construcción que se logró a partir del nivel de destrucción brutal que había en ese momento. Y no digo solo de destrucción económica, digo de destrucción social, de destrucción de las organizaciones, de la situación en que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales habían perdido su notablemente el poder por el nivel de desocupación y de informalidad que se había alcanzado. Y que bueno, sí habían surgido las otras organizaciones sociales importantes de esa etapa, que son los que integran el movimiento piquetero y otros movimientos sociales, pero nada que ver con una fuerza social de respuesta al neoliberalismo, no existía. Y entonces, reivindico a la CTA, pero dentro de eso, era una fuerza que no incidía definitivamente en la política. Y eso se fue construyendo, veo que se construyó a partir del 2003, se construyó una cosa totalmente distinta, y entonces, para mí en Argentina, hasta ahí explico, lo puedo explicar así, con bastante de casualidad en el asunto. Mirás al revés, me queda claro, digamos, mirás al revés. No mirás lo cíclico, sino mirás la excepción que hubo en la historia que teníamos ya marcada en nuestro país desde la generación del Estado, desde la famosa generación 80 para acá, todo como ha sido rumbo económico. Sí, y bueno, trayéndonos a hoy, con esto de las la doctrina del shock también, de que todos los días te están, digamos, largando un baldazo de agua fría, en donde todos los días el presidente larga un decreto de necesidad y urgencia que parece que no son tan urgentes, reformas, el paquete de reformas de leyes con respecto al sector laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional, ¿cómo va a impactar también, bueno, estos dos años de gobierno también en los próximos dos siguientes? Bueno, un poco lo que venía diciendo en cuanto a las perspectivas. Acá hay una cuestión que es muy seria. Vos planteas una cuestión de shock, que es que la deuda que está contraída, ya la que está contraída hasta ahora, en estos dos años, ¿sí?, es una deuda impagable. Ya es impagable, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es una deuda en dólares, una moneda que Argentina no tiene, que no fabrica esa moneda, y además es una deuda con gente que está en el exterior, personas o instituciones que estén adentro del país, ¿sí? Eso cambió brutalmente del 2015 para acá. Toda la deuda nueva que se toma con acreedores del exterior y en dólares. Así, esa deuda es impagable ahora. ¿Por qué nosotros no lo estamos sintiendo? Porque hasta ahora le siguen prestando. Claro. Le siguen prestando para pagar la deuda. Pero por eso digo que es impagable. Porque se está pagando deuda contrayendo más deuda. Entonces, la fragilidad de Argentina, ¿sí?, está muy marcada en eso. Y entonces, si por alguna razón dejaran de prestarle dinero, dejaran de hacerle préstamos del exterior a la Argentina, nosotros tendríamos un colapso de proporciones muy grandes. Entonces, este punto económico que no se ve, no, sí se sabe que se está endeudando, pero lo que no está presente es que no se generan dólares. O sea, ¿de dónde se generan dólares? De las exportaciones. Bueno, se está importando más de lo que se está exportando, pero mucho más. Uh-huh. En consecuencia, no hay ninguna posibilidad de tener divisas propias, o sea, dólares propios, que permitan pagar la deuda, que permitan pagar los viajes al exterior que están viajando profusamente los sectores más acomodados de la Argentina, para que las empresas manden sus ganancias al exterior, las empresas extranjeras manden sus ganancias al exterior. Para eso, ¿sí?, no se están generando los dólares propios del país. En consecuencia, hay una dependencia brutal de la deuda. El día que dejen de prestarle dinero al gobierno argentino, el gobierno se va a ver obligado a achicar brutalmente el gasto público y a generar un parate de la economía brutal como el que tuvimos en el 2001. La pesada herencia, porque está ocurriendo ahora. Pero esto debiera entenderse. En el 2001 era impagable la deuda, uh-huh, ¿sí? Y con la crisis del 2001, ¿sí?, ocurrió que Argentina dejó de comprar muchas cosas en el exterior, pero siguió vendiendo. Entonces, ahí sí se contaba, a partir del 2001 se empezó a contar con divisas para hacer pagos, si se hubiera querido hacer pagos, etcétera, etcétera. Y así es como se recuperó. ¿Pero a partir de qué? A partir de pegarle un ajuste brutal, el producto de la Argentina se cayó el 16% en dos o tres años en esa época. Entonces, se achicaron las importaciones y entonces sí, sobraron dólares que, si hubiera ganado, si en vez de Kirchner hubiera ganado un neoliberal, hubiera usado esos dólares que había, que sobraban de las exportaciones para pagar la deuda externa. Claro. Kirchner lo usó para acumular reservas, para renegociar la deuda externa, y bueno, y una historia que esa. Pero vuelvo a esto, más allá de la historia, hoy estamos en una situación de deuda externa impagable, y que cuando hay algún problema en el exterior, nosotros un problema en el exterior, en el sentido de que dejen de prestarle dinero a la Argentina, vamos a tener problemas muy muy serios. Ahora, ¿qué te ocurre cuando vas leyendo a otros que defienden este modelo económico que estamos teniendo? Porque yo te escucho y me genera, primero, una gran tristeza; segundo, me genera que estamos delante de algo que más tarde, más temprano va a estallar, porque más tarde, más temprano me parece que vamos hacia ese lado. Me retrotrae inevitablemente a los estallidos que hemos tenido en otros momentos, de mucha tristeza, que ha costado muchas vidas humanas. Y sin embargo veo, y me genera mucha violencia, ver a aquellos que defienden este modelo económico. En tu caso, que sos conocedor, que además has visto todo esto, ¿qué es lo que te genera cuando ves que aquellos que defienden este modelo actual de endeudamiento como forma de vida? Mira, nosotros en economía, en lo que hacemos de economía política más que economía, sabemos que las posiciones económicas, digamos, los discursos económicos, van a estar siempre defendiendo intereses económicos. Es decir, el que cree que un economista es un científico matemático nuclear o alguno de esos, o dedicado a las ciencias naturales, le erró. O sea, los que hacemos economía estamos haciendo discursos científicos o pretendidamente científicos sobre intereses. Entonces, lo que yo tengo muy claro es que desde hace mucho tiempo la mayoría de los economistas más conocidos, que tienen más trascendencia en los medios, que tienen más espacio en las universidades, etcétera, son los que defienden el poder económico y que elaboran un discurso que oculta los intereses del poder económico. No, ellos nunca van a decir: nosotros estamos diciendo esto económicamente porque estamos defendiendo los intereses de los grandes grupos, de los exportadores. No, ellos van a decir: es lo que más le conviene a la sociedad. Nosotros no tenemos ningún empacho en decir: nosotros somos economistas de los sectores populares, o sea, defendiendo a los obreros, somos economistas de sindicatos, de organizaciones, claro, sociales. No aclaran a qué parte de la sociedad. Claro, y esa es una cuestión que en sociedad desde clase hay que felicitar, ¿no? por honestidad, digamos. Entonces yo tengo muy claro que todos ellos forman parte de los que arman el discurso, a veces muy absurdo si quieren, ¿no es cierto?, pero el discurso que tiene que justificar la situación, que justificar los pasos, no solo los pasos que da el gobierno, porque si vos te fijas, hay muchos tipos que hablan de lo mismo pero que están criticando a este gobierno por ser demasiado blando, por ejemplo. José Luis Espert, por ejemplo, dice que esto están haciendo un desastre porque no han achicado el Estado todo lo que han achicado, y que hay que echar 1 millón de empleos públicos, bueno, una cosa así. O sea, tienen el discurso del poder económico, ¿sí?, pero con ciertas diferencias con lo que hacen los economistas que están en el gobierno. Entonces, eso es lo que yo tengo claro, es eso, que hay un gran equipo nacional, mundial, etcétera, de economistas muy relevantes que van a dar el discurso de que hay que desregular, hay que privatizar, hay que flexibilizar el trabajo, digamos, y frente a eso nosotros tenemos nuestro discurso, claro. Será más débil si quieren, porque los medios de comunicación, las redes, etcétera, reproducen mucho más lo de ellos, pero nosotros no podemos dejar de decirlo. Y no puedo dejar de advertir una cosa frente a la pregunta que vos me hacías antes, de lo mal que nos golpea todo ver de vuelta todo esto, es que hay una situación fundamental distinta, que es que los sindicatos no están en la misma situación que estaban en los años 90. O sea, los sindicatos recuperaron afiliación, recuperaron presencia, el desempleo todavía está a niveles del 9%, acordate que estábamos en el 20 y algo, sí, sí. Entonces, y yo lo que veo es que hay unas fuerzas sociales, los mismos movimientos sociales, que hay una fuerza social que es capaz de oponer una resistencia importante. Nunca podemos anticipar desenlaces de los conflictos sociales y políticos. Eso, el que hace eso es claro, sí, sí, hace futurología o alguna cosa así. Pero lo que no podemos negar es que hoy día hay una capacidad de resistencia que no que no existía anteriormente. Digo, y eso también es la herencia de lo que fue pasando entre el 2003 claro. y el 2015. Lo llevo en imagen a, por ejemplo, lo que fue la reforma previsional, más de 500.000 personas en la calle diciéndole no. Exactamente. Que esa gente se volvió a la calle, claramente a la casa, diciendo no y no le gusta, aunque muchos se hayan quedado con el recorte de los que tiraban piedra y de un policía con sangre. Exactamente. A eso exactamente me estoy refiriendo, y que si esos estados de disposición y de organización y de conciencia que se ha desarrollado no se dilapidan, como puede pasar, porque también dentro del campo popular por ahí se conduce mal y se dilapidan estas capacidades, si eso no se dilapida, no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil, y tenemos sobrada capacidad, si logramos unificar bien todo ese sector, tenemos sobrada capacidad para que el día que realmente haya que ajustar, se ajuste sobre el poder económico y no sobre los sectores populares. Porque, digo, frente a los problemas estos que nos está metiendo el endeudamiento brutal de estos de este gobierno, uh-huh. ¿sí? Frente a ese problema, bueno, juntar la capacidad necesaria para que, llegado el momento, se haga el ajuste para acomodar la situación esa, pero que lo paguen los acreedores, que lo paguen los grupos económicos de acá, y no como pretenden ahora, que lo quieren hacer pagar ya. El tipo que está diciendo hoy, quiero achicar la planta del Estado, está en realidad lo está diciendo, el ajuste se lo hacemos pagar a los que menos tienen. Acá se quedaba en silencio porque pensé que... No, yo creo que le iba a hacer una pregunta, pero ya la respondió. Estamos con Mario Ariani, estuvo también charlando para NTV. Aquellos que miren el informativo van a poder también ahí tener la posibilidad de escucharlo un poco más. Se quedaría uno hablando seguramente muchas cuestiones. Me parece que lo que más preocupa es cómo se sigue tapando este nivel de endeudamiento que estamos teniendo, y además la hipocresía de una conducción política que dice no nos pone muy mal endeudarnos, y a las pocas horas se sabe que se... Sí, largan otro endeudamiento de 6.000 millones de dólares. Por eso, sí. Esas cosas uno inevitablemente lo violentan. Ahí está la violencia para mí en muchos momentos. Y además, bueno, creo que algo también contabas o respondías de cómo muchos estados provinciales hoy por hoy están con la cabeza gacha aceptando la imposición de alguien que les dice justamente ajusten y ajusten, porque hay que pagar la deuda, en definitiva. Claro, o sea, hay un titular en los diarios de hoy que dice cuiden a mis 10 gobernadores, una cosa así, dice el presidente. O sea, esos son los que le están posibilitando avanzar hasta donde pueden avanzar. Mario, si hay alguien que está escuchando a esta hora y quiere un poco meterse y entender un poquito más de economía, ¿recomendás algo, algún sitio, vos tenés de referencia algo, que pispeen tal cosa, que entren a, qué sé yo, algún sitio que donde vos veas? Yo, por ejemplo, siempre tengo de cabecera al Turco Sayad, me parece que, no sé, lo leo. Alfredo Sayad. Alfredo Sayad, y me parece que siempre me ilumina, me enseña y mucho, y aprendo. No sé, o alguno... Yo recomiendo siempre las publicaciones del grupo del Plan Fénix. Plan Fénix, lo busco así. Se llama, tiene una revista digital también que se llama Voces en el Fénix. Bien. Es un grupo que se armó en la Universidad de Buenos Aires en el año 2000, creo. Mirá. Que ya anticipaba las cosas ya de la crisis del 2001, que muchas de las muchas de las cosas que planteó el Grupo Fénix, donde estaba Aldo Ferrer, donde hay Alejandro Ganoli, economistas importantes, varias de las recomendaciones fueron las que se tomó el gobierno del 2003 en adelante, no todas, pero unas cuantas de esas recomendaciones sí. Así que fundamentalmente yo hasta también me parece importante, me parece muy importante Andrés Haciaín con el Centro Escalabrini Ortiz. Todo esto se encuentra en internet, ¿no? Claro, por también eso está, preguntaba, porque si alguien quiere también está el llamado CEPA, que es el Centro de Economía Política de Argentina, donde hay una chica que más conocida mediáticamente, que se llama Julia Estrada, que estaba con Víctor Hugo en el programa, y que creo que en el programa de que tenían el C5N, y me parece que todavía está en el programa que continuó eso, y no de los que no me quiero olvidar y que les digo a todo el mundo, esos son los a los trabajadores les digo esto, ¿no? A la gente del mundo sindical fundamentalmente, no dejen de ver el Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina, que se llama CIFRA, sí, CIFRA con C, y que es el centro de estudios económicos de la Central de los Trabajadores Argentinos, la central que dirige Hugo Yasky. Ese es el grupo en el cual la información, el análisis así de los momentos, de la coyuntura, ¿no? De mes a mes, para mí es muy muy valioso. Así que entre el Grupo Fénix y Cifra, yo creo que ahí está. Yo tengo un chivo también para pasar de economía feminista también, feminista, pero pueden buscar como www.economiafeminita, donde también desarrollan lo que es la teoría de género, y acerca de los sucesos tanto a nivel nacional como a nivel internacional también hay un análisis, así que pueden entrar ahí a Economía Feminita, y es Economía Feminista. Bien, Cifra Fénix y Feminita, me anoto para buscarlo. María Ariani, muchísimas gracias por estos minutos. No tienen por la espera. Gracias.